El cuerpo de agregados militares en Pyongyang depositó el día 27 una ofrenda floral ante el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria y lo recorrió en ocasión del aniversario 63 de la victoria en esa conflagración.